Desde la ciudad de Tandil te saludamos, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, qué gusto hablar con ustedes. Bueno, igualmente. Queremos que no llueva. No, hoy es nada más el tema. Hoy se llueve todo y el viernes ya va a estar mejor. Bueno, es un tremendo placer, primero hablar con vos y segundo que estés en la ciudad de Tandil presentando tu trabajo. Bueno, qué expectativa, imagino que mucha. La verdad que muy, muy, muy contenta porque hace mucho que no voy por allá, pandemia mediante y todo lo demás, así sí. Que estamos como, cada vez que se arman giras y salir a mostrar además disco nuevo y todas esas cosas, es como que te agarra una emoción nueva, ¿no? Es como que es casi como arrancar de nuevo, pero no. Pero en la emoción sí, hay esos nervios que yo siempre los tuve, pero ahora como más. Es recordar cuando las primeras giras, ¿no? Ahora yo voy con una banda mixta, voy con una banda con dos músicas uruguayas, una bajista de 19 años y una tecladista de 23, tremendas músicas. Jorobamos, de acá viajamos las nenas y allá nos juntamos con Juan Clemente, que es oriundo de Tandil, marplatense. Vamos para su zona de confort, digamos, que es un divino, Juan Clemente y Juan de Benedictis, que también ha tocado conmigo mucho tiempo, y vamos también con Chessy, otro musicazo. Bueno, va a ser una banda re grande, la posibilidad de presentar el disco y de tocar canciones, por supuesto, de los discos anteriores, del repertorio que hacemos siempre, con una banda grande, que a veces cuesta más por el tema logístico y todo lo demás, pero esta vez dijimos, vamos a subirnos en dos autos y nos vamos todos. Porque estamos como con esa cosa, ¿viste? La pasamos tan mal, extrañamos claro, tanto esto. Con esa necesidad, ¿no? De tener contacto. Claro, al final decís, ¿sabés lo que? Vamos, no importa los costos, vamos igual, nos vamos claro. Todos en plan, no sé claro. Cómo llamarlo. Sí. El viaje de egresado. Viaje de egresado nos vamos. Claro, en un viaje de amigos. Increíble. Sí, que con las dos nenas. Claro. Mientras hablo que con ustedes, estoy terminando de poner cosas en la valija. Ahora cargo el auto al mediodía, dejo a mi hijo en el jardín, y levanto a las nenas y me voy. Solo vamos con lo de las nenas. Levanto a mis nenas. Y así que bueno, está feliz bien. De la vida de volver allá y encontrarme con Ana, mi gente querida de aquellos lados. El último trabajo se llama No. Sí. ¿Por qué digo, no? Sí, no. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Claro, ¿por qué no? En realidad, hablando un poco más en serio, es como que... Nada, yo creo que fue un disco que fue como pensado y terminado de armar y en el parate tan grande que tuvimos, que fue la pandemia, que fue para mí uno de los no más grandes que tuvo la humanidad... por lo menos la humanidad conocida por nosotros, digamos, un no a un montón de cosas, a nuestra omnipotencia, a nuestro narcisismo, a que tenemos todo dominado, que podemos hacer lo que queremos cuando queremos. Bueno, fue un no muy grande, pero más allá de eso me di cuenta que de las 8 canciones, 5 empezaban con la palabra no. Entonces mira. Dije, upa la lala, uh-huh. ¿Qué está pasando acá? ¿No? Vamos a atender esto. Y bueno, me gustó como para desarrollar un concepto. Ahí adapté a las otras 3 canciones que no empezaban con la palabra no, las hice empezar con la palabra no. Y fue un proceso re interesante de pensar por qué el no tiene un marketing tan negativo, justamente, cuando en realidad hay decir que no a un montón de cosas, desde las cositas chiquitas, cotidianas, de defender tu propio deseo para poder decir un sí realmente genuino. Un no del respeto para ser respetada, en decir que no es no, ahí también sumamos la lucha feminista. También aceptar los no, poder tolerar claro. Las frustraciones de lo que no sucede, de lo que te dicen sí. Que no, de lo que no podés, de que estar enamorada y que te digan que no y que no te quieran. Bueno, son procesos de la vida que son intensos, pero yo creo que son muy necesarios para... como una plataforma hacia la libertad más genuina, digamos. También después, no, enorme, ¿no? Que estamos todos de acuerdo, no a la guerra, no a la discriminación, no al hambre del mundo, no a la destrucción del planeta. Pero en el día a día también. No, en realidad estamos re... Yo estoy inmersa en un montón de luchas. No es que vaya y luche y que esté por las calles, pero en mi pensamiento apoyo un montón de... Y en mi accionar desde donde me toca, desde donde puedo, con un montón de no enormes que quisiera decir a cómo va el rumbo de la humanidad. Entonces... está bueno decir que no a veces. Y también nada, después verlo en mi hijo, en Hugo, que tiene 4 años y medio, que a su año y medio, 2 años, empezó, lo primero quizá que empieza a decir para delimitar su propio ser, su propio yo, para discriminarse del resto y empezar a existir como una individualidad, es la palabra no, el límite. No, ¿entendés? Entonces también escuché tanto ese no de Hugo, sí, que dije, uy, ¿será eso que me habrá influenciado tanto? Y bueno, a partir de eso me gustó como empezar a pensar esas cuestiones, lo tiramos en las redes también un día y un montón de gente empezó a escribir cantidad de cosas impactantes, la verdad, impresionantes, de cosas personales, cosas muy fuertes, de no haber sido respetado su no, o no haber respetado un no, qué sé yo, como que se dio un montón de cosas interesantísimas a través del no que me hizo animarme a ponerle ese nombre que en un momento todo el mundo me dijo, estás loca, ¿cómo le vas a poner así? Así que bueno, viene por ahí un poco la cosa. Muy bien, te vas a estar presentando entonces aquí en nuestra ciudad, en Macanudo. Esto va a ser el viernes. Invita a la gente, contale con qué se va a encontrar. Bueno, se va a encontrar con un show maravilloso. Ay, soy horrible autovendiéndome, pero es un show que presenta un disco que a mí me gusta mucho, que tiene 8 canciones preciosas, que ya están en Spotify, que hicimos un video con Natalia Oreiro. Son todas de tu autoría. Son todas de mi autoría, algunas autorías con Pata Kramer, uh-huh, que es una compositora uruguaya maravillosa. Y nada, es como que me parece acá en Uruguay ya lo presentamos y estuvo divino, la gente se emociona, llora, se ríe, pasa de todo, pues es un show muy emocional, sobre todo las canciones nuevas que yo hacía mucho que no sacaba un disco como solista. Me pasó de todo en el medio, se me murió mi madre, después fui madre, me separé, me fui a vivir al campo, vino la pandemia, o sea, pasó tanta cosa en el medio que yo creo, el disco además tiene el orden de las canciones del disco, tiene una razón de ser, por algo lo puse así. Va a estar en ese orden también en la presentación, ajá, porque creo que narra algo. A mí me narra un montón porque lo hice yo, pero quizás también cuenta cosas de la vida, como por ejemplo la incertidumbre, las pérdidas, el amor no correspondido, los nacimientos, esas cosas de la vida. Si bien no es un tratado de filosofía ni nada, son simplemente canciones, creo que en algún punto rozan ahí esas temáticas, ¿no? A mí me emociona mucho cantarlo y además el show tiene 3 partes. Arrancamos como con un pequeño recorridito histórico, o sea, de los discos anteriores, el disco completo y después otras canciones que por lo general tendés a tocar las más moviditas, las más divertidas al final. Claro. Así que bueno, más o menos claro. Es con una banda hermosa, con un locatario. Te ayudamos en la venta de tu espectáculo, Ana. Ana Prada en Tandil. No te lo podés perder. No te quedes afuera. No te lo pierdas. No podés faltar. Ana Prada en Macanudo el próximo viernes. ¿Está bien? Sí, divino. Ana, un gusto hablar con vos y bueno, lo mejor para el próximo viernes. Bueno, muchísimas gracias. Los espero a todos por ahí y muchas gracias a la gente de Macanudo que armó esta fecha en tiempo récord, uh-huh, porque íbamos solo a Mar del Plata y a partir de eso dijimos, no puede ser que no pasamos a Tandil, no puede ser que no vayamos a Necochea, así que bueno, a partir de eso rapidísimo armaron en Macanudo, así que muchísimas gracias y nos vemos dentro de nada. En un par de días. Que tengan un muy buen viaje y los esperamos acá. Un beso grande. Gracias, Ana. Gracias. Hasta luego. Un besote. Chau, chau. Adiós. Ana.